Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de la nulidad del matrimonio. Nos ha llegado la siguiente pregunta. Estimado padre, me gustaría saber si un matrimonio puede ser anulado por la Iglesia o cómo se puede obtener un permiso de ésta para casarse otra vez por medio del sacramento. La respuesta que nosotros podemos dar a esta persona que nos interroga es la siguiente. La Iglesia no anula un matrimonio válidamente realizado y consumado, es decir, cuando, después de la ceremonia matrimonial realizada de forma correcta, ha sido además consumado por el acto conyugal. Eso es lo que suele decirse, matrimonio rato y consumado, o sea, válidamente realizado y luego consumado, confirmado por ese primer acto conyugal que ha unido a los esposos íntimamente. En un caso así, el matrimonio es indisoluble, intrínseca y extrínsecamente, es decir, no lo pueden disolver los mismos esposos, tampoco puede ser disuelto por ninguna autoridad más arriba o fuera de ellos extrínsecamente. Sucede, sin embargo, que en algunos casos, en el momento de celebrarse el contrato matrimonial, en la boda, digamos, falta algún elemento esencial para que el matrimonio sea válido. Por ejemplo, si hay desconocimiento de los requisitos esenciales, si tenemos algún caso de inmadurez grave para asumir las responsabilidades matrimoniales, si alguno de los esposos o los dos excluye positivamente alguno de los fines esenciales del matrimonio, etc., y una lista larga de posibles obstáculos a la validez del matrimonio. Cuando existe esto, ese matrimonio fue desde el primer momento inválido, es decir, nunca hubo matrimonio verdadero entre ese hombre y esa mujer. En estos casos, y después de una investigación larga y delicada, la Iglesia puede declarar que nunca hubo matrimonio, y en esto consiste la declaración de nulidad. No es, por lo tanto, entonces, disolver o divorciar a los esposos, sino declarar que en realidad nunca fueron esposos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto: el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Consentimiento es el dar el sí en ese momento de la boda, que es lo que produce que estas dos personas, novios en un primer momento, sean desde ese momento marido y mujer. Sigue diciendo el Catecismo: ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior, es decir, si hay obligación respecto de los hijos o alguna otra obligación de necesaria ayuda mutua de estas dos personas que en algún momento se han comprometido, aunque su matrimonio resultó, por los motivos que hemos ya dicho, inválido. Obsérvese entonces que el texto del Catecismo dice claramente declarar que el matrimonio no ha existido, por lo tanto no es la disolución de un matrimonio, sino la declaración de que nunca lo hubo. De esta manera entonces respondemos a esta pregunta, la cual vuelvo a repetir. Quisiera saber si un matrimonio puede ser anulado por la Iglesia o cómo puede obtenerse un permiso para casarse nuevamente por la Iglesia. Por lo tanto, entonces, anulado siempre y cuando entonces haya sido verdaderamente inválido o nulo desde el primer momento, la Iglesia Si investigando puede llegar a la certeza de que así fue esa situación, puede entonces declarar públicamente que ahí no hubo matrimonio, y desde el momento entonces que la Iglesia declara que no existió el matrimonio anterior, las personas entonces son libres para contraer un nuevo matrimonio. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.